¿Qué, qué? Yo me cuidaré. Todo el mundo tomándose su moringa, peleando contra el COVID, y aquí estamos, dándole fuerte a la pandemia. Yo también lo diría que también la pandemia ayudó a conectarse con los saberes propios, con la tierra, con la medicina, porque sabemos también que en las poblaciones étnicas, pues lo occidental ha entrado mucho. Entonces, claro, los niños también ya estudian en colegios que no son propios de la cultura, entonces los niños están también dejando como de aprender muchas cosas al ir a estos colegios. Entonces al cerrar, digamos, la educación de los niños, al no poder asistir a los colegios, ellos empezaron a vivenciar otras cosas. Y claro, el tema del tapabocas, nunca se usó en mi cultura, nunca se usó en los Wayú. ¿Por qué? Porque estábamos en territorio y allá, pues digamos que no había tanta afectación. Entonces era muy difícil decirles como no, el lavado de las manos, no compartir los rituales, porque claro, habían chichas, habían fiestas que se seguían haciendo durante la pandemia, que realmente también se vivió que empezaron a reaprender, ¿cierto? Porque estábamos dejando de aprender las cosas de nuestras mismas culturas, entonces reaprender de la medicina, por ejemplo, con los niños fue bonito, los niños empezaron a saber cómo, ay, ¿para qué sirve esta mata? Mi abuela nos da esta bebida, tiene que ser caliente. Entonces, como que se empezó a vivir mucho, por eso digo, la conexión con nuestras mismas culturas. El poder de la confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y el FARO, con el apoyo de Interneuts.